Acabo de tomar mis medicinas inútilmente. Pretendía demostrarme que algo hacen en mi mente. Y luego, como humano, solo quiero levitar. Asumo mi existencia transformada. Y trabajé como antes, pero...